comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra es de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Eso, mirando el mundo al revés, en esta mañana fresquita acá en la ciudad de Buenos Aires. Y por Escobar, ¿cómo anda, señor Pablo Brambilla? Muy buenos días a todos. ¡Qué fresquete! ¡Apa! Bueno. ¡Qué fresquete! Estamos poniendo leña de temprano. Bueno, bien ahí. Está bueno juntar leña, durante la cuando no hace frío para esta época. Claro, en realidad es cuando hace frío te junta leña para el año que viene. Claro. Va podando, porque imagínese, si uno corta en el verano, claro, bueno, tiene el problema que los árboles después no le crece la raíz. Exacto. Así que estamos, sí, pero bueno, efectivamente, el trabajo de la hormiga, no de la cigarra, usted sabe, en el verano. Claro. Claro, ahí está, exactamente como bien dice Gra, el corte preciso, dispuesto para luego poner en el tamaño adecuado de la estufa, ¿no? Ahí estamos. Esto es una ingeniería, como usted ve. No deja de serlo, sí señor. Bien, así que, pero sí, tremendo fresco, por suerte con sol, Eso es porque debe estar asomando el segundo semestre del segundo año. Usted me está diciendo, me está hablando de esa cosa que surgió en el 2016, sí. De ese semestre, ahora vinimos al 2017. Sí, mire, no me quiero adelantar, pero bueno, hoy tenemos un refresh de eso, Ahora en un ratito lo compartimos. Empecemos por el principio, si le parece, a propósito de, bueno, algunas misceláneas, algunos retratos de lo que han trabajado los medios masivos comerciales y estatales por estos días. Por supuesto, se destaca el aniversario de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810. Sí, claro. Igual ya mucho no se sabe qué es lo que se conmemora, porque usted sabe que habla del 25 de mayo y aparecen qué pastelitos, qué locros, qué tedeum, qué marcha militar. Ahora, ¿de qué pasó? Claro. No. Prácticamente, bueno, en fin, está confuso el tema. Y mucho más confuso es si usted encima, cuando tiene que conmemorarlo, pone otra bandera. Hicieron un desfile militar. Bueno, escuche al ministro de Defensa, Julio Martínez. Tenemos el gusto de saludar al ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, que estuvo participando ayer de los desfiles por la fecha patria. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué le parecieron? Bueno, bien, muy contento, feliz, salió todo impecable. Lo escuchaba ayer en una entrevista, ministro, decir que, bueno, por segundo año consecutivo vuelven a la Argentina los desfiles militares después de muchos años en los que no se realizaban. ¿Por qué deberíamos considerarlo eso una buena noticia? No tiene que ser ni buena ni mala, tiene que ser algo normal. Lo que no es normal es que hayan estado 15 años sin poder desfilar. Quería consultarlo sobre la cuestión tan dramática que atraviesa Brasil por estos días, que justamente una decisión del presidente Michel Temer fue decretar la salida a las calles de Brasil del ejército. ¿Cómo lo vio desde el Ministerio de Defensa? Bueno, nosotros lo tenemos prohibido por ley. Nosotros no podríamos hacerlo porque está prohibido por ley. Ellos, la verdad que si lo hicieron, supongo que tienen esta posibilidad de hacerlo. Ministro, le hago una consulta más sobre el desfile de ayer en Avenida Libertador, porque hubo una bandera que llamó mucho la atención, que decía 1816-2017, fijando, bueno, la fecha de la Revolución de Mayo en 1816. Bueno, ese es un... que alguien metió la pata, después se dieron cuenta y le pusieron un cero. Si ustedes ven las fotos de temprano, de la primera hora del desfile, ese mismo cartel decía 1810. No es un error menor, ¿no? Y bueno, pero lo corrigieron, le pusieron el cero arriba, pero después, al final del acto, se despegó y se cayó. Por eso, si usted ve las fotos, al principio del acto están como 1810 y al final están como 1816. Bien. Bueno, equivocarse en eso. Claro, es algo. Se despegó. La confusión ya no tiene que ver con el contenido del locro. Cómo no. Se hace un buen locro es más grave. No, por supuesto. Igual es para destacar dentro de las declaraciones del ministro de Defensa que no es que le pareció mal que el presidente Temer haya sacado el ejército a la calle, sino que lo tienen prohibido. Claro, exactamente. Por ley. O sea que menos si mal. Mañana lo autorizara, salía a la calle a reprimir, bueno, qué sé yo, lo dice la ley. Sí, claro, exactamente. Bien, ya vamos a trabajar sobre ese tema, porque el tema del lenguaje judicial por estos tiempos se está legitimando una cantidad de barbaridades que, bueno, en fin. Y lo peor, digo, lo legitima en el sentido que todos creemos que el discurso judicial es el que avala las prácticas políticas, ¿no? Sí. Bueno, no me quiero ir del el aniversario de mayo, porque por supuesto quien habló a propósito conmemorando la fecha patria es el presidente de la nación, naturalmente. Claro. Es para destacar el concepto de libertad. Escúchelo. Buen día, qué lindo ver a los chicos, a los grandes, a nuestros abuelos. En este día tan especial, chicos que están estudiando ahora, un conjunto de mujeres y de hombres tuvieron un coraje increíble. Con ese coraje vencieron los miedos y decidieron que ellos iban a ser libres, que querían ser libres, porque ahí empezó el proceso. Querían libertad económica y libertad política, ¿para qué? Para decidir sobre su futuro. Y un poco, 200 años después se nos repite la historia. La elección de hace 2 años, digamos, decidimos un cambio. Y el cambio tiene que ver con también querer ejercer nuestra libertad. Nuestra libertad de elegir dónde trabajar, dónde estudiar, dónde vivir, cómo desarrollarnos. Ese 25 de mayo, estos corajudos decidieron ser protagonistas. Y eso es lo que de vuelta hoy se necesita en la Argentina. Que cada uno seamos protagonistas. ¿Eso qué significa? Que cada uno hagamos nuestro mejor esfuerzo para que lo que hacemos lo hagamos cada día mejor. Y eso va a construir cada día una sociedad mejor y un país mejor. Y cuando hacemos las cosas bien, no solo le damos un ejemplo a los chicos, le damos un ejemplo a nuestra familia, sino que transmitimos una actitud frente a la vida. Así que juntos y feliz Día de la Patria para todos. Bien. A ver, permítame una cosita. Acabo de aprender que la resignificación extrema no es creíble. Claro, claro. Claro, usted lo puede ridiculizar. Si usted lo lleva al extremo, termina en ridículo. Claro. Básicamente. Ahí a eso apuntaba mi aprendizaje ahora, hace apenas un instante atrás. Sí, sí. Es curioso porque uno, si hay algo que aprende en distintos momentos, es que el todo es mucho más que la suma de las partes. Claro, claro. ¿No? Digo, así, por ejemplo, lo señalaba la Gestalt, ¿no? Uno tiene claro que la composición general es mucho más que la suma de las partes. Claro. El problema es que el concepto de libertad es la suma de las partes, o las partes individuales harán al todo. Esta lógica del emprendedurismo lleva a caminos realmente sorprendentes. Sí. Imagínense si cada uno de los hombres de mayo, digo, por poner este ejemplo, no sé si es así tampoco, pero supóngase que cada uno hacía la que le pintaba, bueno, no sé si estamos donde estamos, qué sé yo. Claro. Bueno, en fin, me parece que el concepto de revolución está un poquito lavado. Sí, y aparte la forma de decirlo, ¿no? Ya es un poco tan monótono, siempre es el mismo tono, las mismas palabras. Es como que habría que renovar un poco el discurso, ¿no? Sí, sí. Es demasiado. Un poco de onda, ¿no? Porque, claro, pumpa arriba, digamos. Sí, qué sé yo, por lo menos decir algo que valga la pena, porque si no, no diga nada. Claro. Si no tiene nada para decir. Igual fue sorprendente realmente la cobertura mediática, porque se han centrado en el desfile militar, que inclusive, como decía el ministro de Defensa, él señala que no se hacía hace 15 años un desfile militar. No es cierto. Uh-huh. Efectivamente, por ejemplo, digo, por citar un caso, durante el bicentenario de la Revolución de Mayo, aparecieron un enorme desfile militar. Claro. Por la 9 de julio. Uh-huh. Digo, en este sentido, me parece para, por lo menos para disentir con esta posición, ¿no? Uh-huh. Con lo cual aparece más como un dato ideológico que como una realidad. Claro. Igual es para destacar también, dentro de todos los titulares que aparecieron por estos días, el titular del diario Infobae donde dice el sorprendente show de la banda de la Armada de los Estados Unidos en el desfile del 25 de mayo. Sí, lo vi, lo vi. Realmente, bueno, no sé, creo que lo de sorprendente está bien, porque uno se queda con la boca abierta. Claro, claro. ¿Qué hace esta gente acá? ¿Cómo? En fin, es sorprendente. Bueno, en fin, aporta inclusive un poquito más a la confusión general, ¿no? Claro, claro. Bueno, y aportando también desde nuestro lugar a la confusión, por supuesto que, como bien señala el presidente, hay que empezar a ver dónde aparecen estos signos del emprendedurismo, uh-huh. De la libertad individual. Uh-huh. Y es para destacar algo que ha difundido justamente el diario que le acabo de citar, el diario por internet, El Imperio, que está construyendo por otro lado Daniel Haddad. Claro. Ha destacado el caso de Jorge Odón. Es un mecánico, ajá, que produjo un invento, mire, escúchelo, un emprendedurista. Yo soy mecánico, tengo mi taller en Lanús, y dos empleados míos se juegan una apuesta a ver cómo sacaba un corcho dentro de una botella. Digo, esto van a romper la botella, van a hacer algún lío. Entonces veo que mete una bolsita, bueno, hace el procedimiento ese que termina siendo una pinza de aire, una cinta transportadora, que me fascinó ese mecanismo, no lo conocía. Me acuesto y me despierto con la idea. Despierto a mi esposa, le digo, Marcela, ¿viste lo del corcho? Sí, pobre, a las 3, 4 de la mañana. Digo, sirve para facilitar el parto. Ah, bueno, por supuesto que me di vuelta y seguí durmiendo. Yo antes salía de estar colaborando, alineando un auto, me llamaba que había un parto. Y salió derecho, eso ya era terrible. Aparte a mí me sacan sangre y me desmayo, o sea, ni dije nada cuando fue la primera vez, porque digo, no me van a dejar entrar. Yo quería estar para ir modificando, y de hecho que fue mutando el dispositivo. Puedes ir a los congresos, los reconocimientos, que venga la Fundación Bill Gates y lo siga el proyecto o ganar premios, y muy fuerte para mí, y no alcanzo a sentarme con una cosa, que aparece otra cosa más importante. Otra cosa más importante, hace un par de años atrás también la princesa Carolina quiso conocer el proyecto, así que viajé a Mónaco, porque ella tiene una fundación en el África donde tiene mamás jóvenes, y ella veía que por ahí esto puede llegar a ayudar. Está todo en potencial lo que estoy diciendo, avalado por un montón de gente que realmente, y un laboratorio que realmente es muy importante. Ajá. Así que, Jorge Odón, anótelo. Sí, me lo anoté, por supuesto. ¿Por la qué? Verdad que yo tampoco puedo creerlo. No, no, es sorprendente. El rol del emprendedor, en este caso, surgió de las incubadoras del gobierno de la ciudad. Ajá. Ajá. Y entonces es una maravillosa idea. Fíjese, como si usted sacara un corcho de una botella, saca un niño de la panza de su madre. Ajá. Ajá. Esto es lo que está auspiciando los laboratorios y la Fundación Bill Gates, para llevar a África, porque usted sabe, los negritos tienen que salir de cualquier manera. Sí, claro. Claro. Por eso hay que comprar el invento. Bueno, en fin. Está Bill Gates en el medio, es garantía, ¿no? Sí. No sé si se puede agregar algo más. No, yo le diría que no. Todavía no lo pude procesar. No, claro. Tiene la imagen patente. Sí, ¿no? Sí. Se lo iba imaginando a medida que se le iba contando y uno dice, no. Déjelo ahí. Sí, déjelo ahí. Bueno, si estas son las ideas emprendedoras, en fin. A propósito de emprendedores, estamos, por supuesto, el titular del Banco Nación está muy entusiasmado con el semestre que viene. Ah, bien. El segundo semestre. Declaraciones del último sábado. Estamos en línea con Javier González Fraga, presidente del Banco de la Nación Argentina. Lo veo muy entusiasmado con el tema de la economía real, de la gente concreta que trabaja, que produce, sí, supuesto, y además alejado de la especulación financiera. La pregunta es esta, Javier. ¿Usted ve que arranca la economía? Porque esta es la gran pregunta. Está arrancando a distintos ritmos en distintos lugares. Si vos te alejás 100 kilómetros de Buenos Aires, vas a ver que la economía recontra arrancó. Y no solamente hablo del sector agropecuario, hablo de la obra pública que se está haciendo en muchos lados, hablo de la minería, hablo de Vaca Muerta, siempre con la misma fórmula que le gusta al presidente. Sienta en la mesa al sindicalista, al empresario, y le dicen qué necesitan. Y muchas veces hay que sacrificar algunas conquistas, entre paréntesis. Se ha logrado preservar bastante bien el salario real, que ha habido una devaluación moderada, pero este es el camino para volver a crecer, y yo creo que ya en el segundo semestre vamos a tener tasas de crecimiento superior al 2% y tasas de inflación menores al 1%. O sea, es un camino difícil el que se ha seguido, y yo desde el Banco Nación no puedo sino Yo le propongo algo, sí, Brambilla. Sí, cómo no. ¿Por qué no lo propone usted, que tiene allí contactos? Saque a este hombre del banco y ponga a Jorge Odón, que es mecánico, a ver si arranca. ¿Qué le parece? Es una gran idea. Digo, es un emprendedor el otro. O todo un emprendedor, el presidente del Banco Nación. Claro, porque es claro, es, la verdad que yo para... sigo opinando como una vez me mostraron cómo las empresas preparan a sus empleados para venderte algo, para convencerte, para decirte que la cosa es así. Y yo escucho cada audio y la verdad, están haciendo un laburo de empresarios, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, es interesante destacar los lugares en donde está creciendo el país. Sí, a 100 kilómetros. La minería, Vaca Muerta, claro, claro. El campo, y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Así estamos. Hay que proponerles un tour por el país para que todos conozcamos todas esas maravillas. Eso, sabe que es una gran idea, es una gran idea que nos hagan un tour. Claro, sí. Digo, porque así nos convencemos todos realmente, pisando el lugar, sintiéndolo en carne propia. Sí, el presidente ha vuelto de su gira por Asia y ha destacado la importancia que tenía. Yo hubiera querido, dice todo el tiempo en sus últimos discursos, que ustedes hayan venido conmigo para ver cómo el mundo nos quiere. Claro. Está esperando el trabajo de ustedes. Claro, ansiosos. Bien, y justamente no podía quedar afuera, por supuesto. Los periodistas... porque es lo que la oyenta en definitiva está esperando, exacto, ¿verdad? Exacto, yo también. ¿Cuál es el periodista que se destaca por estos días? Tenemos, por supuesto, vamos a hacer, me parece que ya están ardiendo, ¿no? Las demandas de distintas formas para que hagamos la elección del periodista más relevante, ajá, ¿no? De los medios masivos comerciales y estatales. Ya lo vamos a organizar prontamente. Bien. Bueno. Prontamente, pero no quisiera dejar de destacar la solidez, la profundidad crítica de los cuatro periodistas que entrevistaron a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pues, los niveles de críticos... escuche. Bueno, muy bien, ya comenzamos entonces el desarrollo de este reportaje con Víctor Hugo, con Roberto y con Daniela. Hablábamos recién del Tedeum, que es el acto central en el 25 de mayo que estamos celebrando hoy todos los argentinos, donde sorprendió el cardenal primado de la Argentina, el cardenal Poli, hablando de que la inequidad que genera violencia, y una frase fuerte, ¿no? Dijo, no hay nada para festejar. ¿Lo siente, comparte? Coincido plenamente, mira, exactamente. ¿Mintió el macrismo en la campaña? Absolutamente, sí, claro. Bueno, sí, pero no es un dato objetivo de la realidad, todavía debe estar fresco. Mencionaba a los jubilados, ¿no? Y mi pregunta es si es un sector al que hay que prestar especial atención y de qué manera se puede cuidar ese sector, que es uno de los más importantes. Hay que prestar muchísima atención porque me he comido insultos, agravios por precisamente llevar adelante lo que yo pienso. Me hago cargo. Estamos haciendo un reportaje escuchando a la gente en la calle, hay que decírselo a los que están en televisión. Nosotros escuchamos las reacciones, mirá, ahí están, ¿sí? Sí, sí. Y tenemos una especie de termómetro que uno acá nunca tiene en la tele, que la aprobación o desaprobación, ¿sí? Víctor Hugo. Sí, mencionó la tristeza, abruma la tristeza. ¿Qué piensa hacer en lo inmediato para abatir esa tristeza? Es divino, me encanta. Gracias, Cristina. Gracias, Bueno, estamos en territorio. Sí, los cuatro a la final, diría yo, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Vio cuando le tiran el centro justo a la cabeza? Claro. ¿Cuántos premios vamos a dar? No, me parece que vamos a tener que hacer varias categorías. Ah, bueno. Me parece que en términos de obsecuencia, me da la impresión, no quiero influenciar el voto del oyente, la oyenta, claro, porque como ve, tenemos un termómetro afuera. Sí. Que aprueban o desaprueban. Absolutamente, claro. Sí. Pero bueno, casualmente eran todos de los mismos. Sí, claro. Las imágenes. Bueno, en fin, me parece que vamos a tener que innovar en términos de ternas. Vamos a ver, no quiero adelantar nada. Muy bien. En fin, de todo, sinceramente lo que más me ha preocupado por estos días es esta cuestión de la libertad, ¿no? Porque me parece que banalizarla de la manera que la ha banalizado el presidente de la Nación es bastante peligroso. Y entonces, por lo menos me parece importante reivindicarla desde otro lugar. Así que, bueno, las invito a despedirme, a despedirnos con Silvio Rodríguez y, bueno, su tema Yo te quiero libre. ¿Qué le parece? Bárbaro. Abrazo, Pablo. Abrazo a todos. Yo te quiero libre, libre y con amor.